tiempo. Si he perdido tanto consuelo, la nostalgia es algo encubierto, olvidado. Pero el recuerdo no se presenta cuando uno quiere. A veces se borra para siempre. No sé si el pasado y el presente ya existió, pero el enlace desprotegido impone una ansiedad malentendida a veces. Los recuerdos son tantos, grabados en tu mente. Por una razón, no todos salen de una vez. Lo que corre es pasión. La emoción de sentirse afectado hace que tu horóscopo sea a un lado y el futuro tenga emprendimiento de locatario en el tiempo. Y el locador del tiempo es como un cuento sin terminar. Varias veces y vuelve a empezar. La pasión de la crisis empieza y el destino tan cotizado que parece una enfermedad. Todo este tiempo que estuve con ella me enfermé a causa de una culpa de sentimiento. ¿O no te fías en estos tiempos? como si fuera un fiador no solitario. Y que no soy un infeliz. Soy sudaca y latino. Soy sudaca y latino. Soy sudaca y latino.